que cree que canta. Con él vienen tres pollitas. Ahí viene Orondo a cagarse en el pasillo. Son las 6 de la mañana. Escuchen cómo canta y me levanta el párvulo. Ahí viene el para con ganas de pollita. Ya es de noche. Ahí viene el cucho Juan con la escopeta, con ganas de matar un bicho. El para se concentra. El gallo se sacude porque tiene un sueño raro. Don Juan tiene al para en la retina y la culata en la mandíbula. Y tiene el hambre del que hace mucho tiempo, pero mucho que no mata. Observen cómo en medio de la noche, con el favor de la luna, se consagra un marsupial. La bala fue perdida y la pollita fue raptada. Ahí viene el gallo que cree que canta. Con él vienen dos pollitas. Ahí viene Orondo a cagárseme el pasillo. Son las 6 de la mañana. Escuchen cómo canta y me levanta. Para todos mis parceros músicos, esta canción dedicada a uno de los músicos clásicos de Bucaramanga y sus alrededores, el DJ Trucha. Una canción hecha a un despecho suyo, para toda la gente que quiere a Trucha, que lo conoce con mucho cariño, para que escuchen este tema y practiquen la letra che, che, che, che, che. Trucha chilla de despecho por el descache de la chusca cheila. Chupa biche, chorro y cachaza, mucho desecho y maltrecho. Pichando chimba sin cachete, chandoso chalupa y derrocha. La quincha se rucha la noche a chocato, manchado, achantado y chirrete. Ay, te hueque. Chequea que lo acecha un chulo achilado ranchado en el techo. Chite, chulo, chichipato, pa' chulo, ya parché con Sheila. Ane con una chaguala en el pecho. Macho recocha, charrasca y chisguea a un tan chocho y michicato. Parcha con pinches pa'l despecho. Mucho despecho, cachaco el de Trucha. Mucho borracho, la Sheila se chupa. Trucha, chaqueta, chivera y cachucha. Mucha chucha, Trucha. Mucho cochino se achaca el flacucho. Macho deshecho por un pinche pucho. Sheila no parcha ni picha con cuchos. Mucho cucho, Trucho.

la palma curandera de la mano suya. Voy a cantar otra. La palma curandera de la mano suya alivia de mi pena la dolencia, dolencia que es más larga que la cordillera, bien sabe curarla cuando aún dormida la piel de su espalda como aceite desata mis manos de la pluma rústica. El ánimo dorado de los ojos suyos enchufa las estrellas de las lomas. De noche cuando quiere que asomemos a darnos el abrazo de la luna. Su canto original abarca el valle. Así mi pensamiento queda mudo, humilde en su presencia. Devoto lo descubro el sacramento. Ay, bendecida, bien sabe inmaculada cuando aún desnuda sus pasos por la casa lo concreta. Amándola mi pena se finita. Los agujeros negros, son como tus ojitos. En ellos yo me pierdo, en ellos yo me pierdo, porque son muy profundos, porque son muy bonitos los agujeros negros. En ellos me difundo y me aparezco en otros lados. Las naves espaciales son como tu mirada. Siempre que tú me avistas, siempre que tú me avistas, me despego de este mundo. Yo soy el astronauta con casco y overol, con botas y con tanque para tomar oxígeno. Qué bonitas las pupilas que tú tienes en esos ojazos. Oye, qué bonito que me miras, qué bonito y qué espacial. Hoy me siento universal pa' darte una serenata. Espero te guste mi viaje, todo así sin gravedad. Espero te guste mi viaje, sí, todo así sin gravedad. La luna y los planetas, se ven aquí cerquita. Los agujeros negros, los agujeros negros sí quedan más allá. Después de esta galaxia se miran otros rumbos. Después de tus ojitos yo no sé qué más mirar. Después de esta galaxia se miran otros rumbos. Después de tus ojitos yo no sé qué más mirar. Oye, qué bonitas las pupilas que tú tienes en esos ojazos. Oye, qué bonito que me miras, qué bonito y qué espacial. Hoy me siento universal pa' darte una serenata. Espero te guste mi viaje, todo así sin gravedad. Espero te guste mi viaje, sí, todo así sin gravedad. Necesito un punky. Un punky es un amigo, parcero, que siempre está con uno para las que sea. Bueno, les voy a echar una canción que pasó en un apartamento que estaba solo. Y había un man ahí también. Pues el apartamento era como de los papás del man, ¿sí? Y estaban solos. Él y una pelada agricultora. Ella más alta que el man. Así con trenzas a cada lado, bien bacana, con cachetes rojos. Robusta, rolliza. Y el man, más bien bajito, barbao, bien peinado con gomina, le gustaba escuchar vinilos y le gustaba mucho la cultura popular. Y el man, pues, quería posar de caballero y toda la vuelta y que la pelada no fuera a sentirse acosada ni nada, porque como ella sola, él solo y todo, ni que fuera a pensar nada malo del man, ¿me entiendes? Entonces, no quería que ella estuviera pensando en eso, mejor dicho. Entonces, el man le hizo esta canción. No le hizo esta canción, o sea, esta es la escena. Y empieza más o menos así, se llama La Campesina. No tenemos que irnos a la cama, no es menester que nos pongamos digitales. No tenemos que meternos al deseo, no es necesario que rocemos genitales. No tenemos que quitarnos los harapos, no es imprescindible que licuemos los fluidos. No tenemos que meternos a la pila, no es condicional que conversemos sumergidos. Es más fino que volteemos el prejuicio, provoquemos una cita estética. Me entusiasmas si me muestras tus CDs. Yo te cuento de mi última poética. Me contenta navegar en temas rotos. Platicar sin rumbo es lúdico. No tenemos que irnos a la cama, no tiene el placer por qué ser público. No tenemos que irnos a la cama, no solamente hay gloria entre las piernas. No tenemos que ponernos seducibles, no es preciso poner pupilas tiernas. No tenemos que chuparnos los pezones, no hay necesidad de engrasarnos las bisagras. No tenemos que meternos todo, no es condicional accedernos a empujones. Es más plácido contarnos unos chistes, olvidemos que podríamos morbosearnos. No tenemos que irnos a la cama pa' gozarnos, no tenemos que alinearnos. De pronto me tiro de la correa y así me convocó la campesina. No vayamos a la cama entonces, echémonos un polvo en la cocina.

La puedo llamar Andrómeda, porque la miro infinita. La puedo llamar mi amor, porque me endulza la amígdala. La puedo llamar mi diosa, porque ya me coronó mamita. Dime la circunstancia, si te vas, te vas, si te vas, te vas. Aunque el corazón se me paralice, si me da, me da, si me da, me da. Que es un privilegio morir de amor, y la vida casi no vale nada. Que es hasta bonito perderte así, por tu voluntad y tu parecer. Por favor no sientas pena por mí, que yo me acomodo a las circunstancias. Si te vas, te vas. Aunque no me aceptes el desayuno, si no es más, no es más, si no es más, no es más. Aunque la memoria se te confunda, si te da, te da, si te da, te da. Si quieres te ayudo a empacar maletas, mientras que te alistas y te acicalas. Si quieres te llevo hasta el terminal, pa' decirte adiós por última vez. Sabes que yo adoro verte contenta, aunque me lastimen las circunstancias. Si te vas, te vas. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, na, nebe, no tenemos nada, pero tenemos nevera. Y hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. Que el que no tiene nevera y no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo. No tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo. Demos gracias al bendito, ay, que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos. Ay. Me paré antes de las 5 con ganas de hacer un tinto. La mujer me convocó. Espérese que falta el quinto, espérese que falta el quinto, espérese que falta el quinto, espérese que falta el mambo. El mambo caliente, la nevera fría, la sangre caliente, la barriga vacía. El mambo caliente, la nevera fría, la sangre caliente, la barriga vacía. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, pero tenemos nevera. Ay, ay, ay. Me contaron, mamita, que tu despecho es hondo, que se te ve carimonja, arrepentida, que haberme echado para la calle te ha procurado tortura, que te la pasas llorando, que vives hablando en rima. Me lo contaron, bizcocho, que te cortaste hasta el moño, que vendiste las cortinas, que el duro mal de mi ausencia te despertó la loquera, que siendo mías las cobijas, tú las perdiste en un empeño, las perdiste en un empeño por meterte a guarapera. La lavadora, mis trapos los lavo a pulso, ni manco que el burro fuera. Eso sí, no se le olvide que en ese electrodoméstico yo invertí mi mejor sueldo, que lo llevé a las costillas del almacén a la casa, que lo quiero como a un hijo porque no teníamos perro. Venda todo lo que quiera, bébase la casa entera. La lavadora, pues me la compro dos veces, ya fui al banco de la mujer y ya me aprobaron préstamo. Bébase hasta el cielo en guarapo, bébase hasta el cielo en guarapo. Bébase hasta el cielo en guarapo, bébase hasta el cielo en guarapo. Guarapera, guarapera, guarapera, guara, guara, guara, guara, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guara, guara, guara, guara, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guara, guara, guara, guara, guara, guara, guara, guara. Mamita, yo a usted la quería mucho, súbame, mamita, pero súbamele al micrófono un poquito. Mamita, yo a usted la quería mucho, pero usted, desde que se enamoró de un sonidista, me tiene. Pero todo bien, porque afortunadamente no fue ese el peor problema, porque el sonidista era mi parcero. Pero súbale otro poquito, maestro. Mamita, a mí lo que más me dolió fue que después de tanto amor que nos dimos, tanto que nos quisimos, todo lo que nos ofrecimos, todo lo que yo la cuidé, todo lo que yo la quise, todo lo que todas las tareas que le ayudé a hacer cuando se estaba en la universidad, mamita, trasnochando, a punta de Coca-Cola con pan. Mamita, yo creí que usted era una persona con un criterio un poquitico más rudo, más grave, más hipotenúsico. Mamita, yo tenía de usted una imagen de una persona, no sé, diferente. Pero mamita, usted desde que se enamoró del camarógrafo que tengo aquí a mi derecha, yo definitivamente después de eso sí me di cuenta que mamita usted andaba era grave. Yo todo me imaginé que después de usted andar con un músico 15 años se fuera a enamorar de un sordo. Mamita, pero todo bien que... ya veremos qué pasa más adelante. Yo de todas maneras tengo por ahí otras invitaciones, otras convidaciones, otras cenas, otras comidas y seguramente pueda que algo mejor suceda, mamita. De repente no en pie de cuesta. ¿Quién sabe? De todas maneras, mamita, váyase con Alfonso. Que Alfonso le toma fotos, le hace videos. Y le ayuda a promocionar alguna vaina, no sé, lo que usted vaya a hacer. Usted como ahora se cree emprendedora. Antes nada más estaba pensando en montar un negocio, una tienda, pero ahora a las tiendas le dicen emprendimientos. Mamita, pero yo con usted no vuelvo. Yo con usted no vuelvo, mamita. O bueno, sí, que hijo de puta. Muchas gracias. Gracias a Cusiguaira por armarse estas parrandas todos los años, Conectados y Facto, Festival de Teatro. A todos los artistas, a todas las artistas que vienen de otras ciudades, a las de aquí, gracias. A... bueno, al menos en la última canción tenemos volumen. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muchas gracias a toda la gente que vino a Piedecuesta esta semana a parchar, a regalarnos su alegría, su risa, su corazón, su hígado, su páncreas, su estómago. Gracias, gracias, gracias, Cusiguaira. Posiblemente esta sea la última rumba en esta sede, no sabemos, no sabemos para dónde nos vayamos. Cusiguaira ha tenido 15 sedes en 15 años. Así que no pasa nada, una más. Para allá nos iremos. Y con esta me quiero despedir, espero que toda la gente cante conmigo esta canción que es más o menos una canción infantil, pero adúltera. Y hasta la próxima, cacorras y cacorros, que solamente cuando es gratis es que vienen a los conciertos. Pirobas, gracias. Había una vez una iguana con unas tangas bacanas, peinándose la bizcocha junto al río Chicamocha. Y la iguana decía papito, venga peíneme usted. Y la iguana decía papito, venga peíneme usted. Me acerqué, yo todo perezoso, en chancletas y en peloto. Le quité las tangas a la iguana y nos metimos los dos al agua. Y en el agua liste la peinilla, ya la iguana peiné. Y en el agua liste la peinilla, ya la iguana peiné. A ver, mi coro polifónico de Cusiguaira, ¿cómo dice? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la